Entonces quiero darle a mi esposita este tiempo para que ella cuente su testimonio y de cómo ella en su rechazo, abuso y maldición fue dañada y cómo Dios la ayudó en su proceso de poder perdonar de corazón, incluyendo a este pecho que le hizo tanto daño. Voy a empezarles a compartir parte de lo que fue mi testimonio y lo que fue el proceso de perdón en mi vida. ¿Sí me ven? Voy a empezar con la parte del rechazo. Empezar con el abandono de mis padres. Yo no sabía que la figura clave en la crianza de cualquier niño o niña es el papá. Es el papá. Porque es de allí donde se va a derivar la perfecta expresión de ver a Dios como padre. Por eso mucho nos dificulta, aún siendo cristianos, ver y reconocer a Dios como padre. Porque muchos lo vemos, si hemos sido abandonados, si hemos sido rechazados, nosotros tenemos esa figura de Dios, empezamos a verlo lejos, un viejito amargado, aburrido, nos cuesta relacionarnos con él, orar, buscar de él. Entonces, esa, desde allí es donde se va a empezar a ver la perfecta expresión de ver a Dios como papá. El propósito de Dios es que todo niño o niña crezca en un hogar, en una familia, ¿sí? Pero van a ver, de pronto muchos se van a identificar hoy con mi testimonio, sea hombre o sea mujer, porque yo no tuve esa oportunidad, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios es ese, que todos crezcamos en una familia. En mi caso yo no tuve esta oportunidad, ya que mis padres me concibieron cuando cada uno tenía 16 y 17 años. Eran prácticamente unos niños, ¿sí? Entonces, ellos eran muy jóvenes. Mi padre, cuando se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada, se fue, la abandonó, nunca se responsabilizó por mí. Hasta el día de hoy, tengo 37 años, mi papá nunca me llama o me busca para algo. Entonces, mi mamá, pues, cuando yo nací, ella también se fue, me dejó con mis abuelos maternos, con los papás de ella, y que gracias a Dios fueron unas figuras reparativas hermosas, porque los abuelos vienen a hacer esas figuras reparativas en muchos casos, que no debe de ser el orden de Dios, no es el orden de Dios de que los abuelos estén criando los nietos, ¿cierto? Ese no debe ser el orden. Pero en mi caso, ellos fueron unas figuras reparativas preciosas. Aunque me brindaron tanto amor, siempre, siempre hubo en mí un faltante y fue el amor de mis padres biológicos. Muchos dirán, ay, pero si lo amimaban tanto, si la cuidaban, si le daban todo lo que necesitaba, ¿por qué ese faltante? Como les digo, ese no es el orden que Dios tiene. El orden es que papá y mamá críen a sus hijos. No sé, en muchas ocasiones los abuelos están criando sus nietos porque, bueno, se van los hijos, porque tienen que trabajar muchas veces. Pero eso no quiere decir que se les delegue esa responsabilidad a ellos. Entonces, siempre hubo un faltante y fue el amor directo de ellos. Muchos hoy en día pueden estar teniendo, quiero hacer una pequeña anotación ahí, porque muchos hoy en día pueden estar teniendo sus padres físicamente, pero ausentes en muchas formas, de muchas maneras. Muchos dirán, pero yo le doy todo lo que necesite, yo trabajo para ellos, para que no les falte nada. Sí, pero es que eso no es todo. Dios un día va a preguntar a sus padres qué pasó con sus hijos, qué hizo con sus hijos. La palabra dice que ellos son saetas que lanzamos para un destino con propósito, ¿cierto? Entonces Dios un día va a preguntar qué pasó con sus hijos. Y muchos padres hoy en día, como decía mi esposo, se están yendo a otros países, supuestamente entre comillas, para poderles dar un buen futuro a sus hijos, pero cuando llegan sus hijos están totalmente dañados, están totalmente destruidos, sin amor, porque a ellos lo único que les importa es la presencia, el tiempo, el diálogo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué consecuencias trajo el rechazo a mi vida. Yo pensaba que mi rechazo había entrado en el momento que mis padres se fueron. Y no fue así. Mi rechazo entró desde el momento de la concepción. Porque ellos eran muy jóvenes, entonces mi esposo explicaba ayer, muchos no estuvieron ayer, pero mi esposo explicaba ayer que cuando se tienen los hijos, cuando no se está bajo la bendición del matrimonio, o sea, en unión libre, en fornicación, porque por X o Y motivos se fueron a rumbear y quedó embarazada, ¿sí me entienden? Fueron concebidos en pecado, ¿sí? Entonces yo pensaba que mi rechazo había entrado en el momento del nacimiento y cuando ellos se fueron. No, mi rechazo entró desde el momento de la concepción, porque mi mamá sintió vergüenza. Mi mamá tenía 17 años, fue señalada, fue cuestionada. Ahora también la mamá de ellos, o sea, mi abuela, la forma como reaccionó, muchas veces no son palabras adecuadas, ¿sí me entiende? Ay, no le da pena, vea, eso fue lo que se buscó. Nosotros sentimos, escuchamos, ¿sí? Todo eso lo percibe el bebé. Entonces mi rechazo entró desde ese momento. Las consecuencias que trajo ese rechazo: trajo rebeldía, llevaba la contraria en todo, quería hacer todo como yo quisiera, no obedecía fácilmente. Inseguridad, me costaba confiar y creer en las personas. Hace poco procesé una parte, porque no piensen que el proceso termina acá, ustedes lo están empezando. De hecho, nosotros todavía procesamos y seguimos procesando, yo creo que seguiremos procesando hasta el día que Dios envíe por nosotros. Yo estaba orando en la casa y hubo un momento en que leí algo de la Biblia no recuerdo qué fue, pero me tocó mucho. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije, ¿por qué lloro tanto? ¿Por qué me tocó tanto eso? Cuando llegó Heider, yo le dije, mi amor, ayúdame, estoy mal. Y empezó él a orar por mí y todo. Y ahí me pude dar cuenta que la desconfianza que a veces yo sentía entró en el momento en que mi mamá se fue, porque yo decía, si las personas que supuestamente debieron darme el amor, la confianza, se fueron, ¿por qué voy a creer en otros? ¿Sí? Y eso les quiero compartir, porque había mucha inseguridad en mi vida, y hoy en día yo pienso que eso no abarca solamente a niños, sino adultos, porque muchos estamos siendo adultos, siendo niños por dentro, niños heridos, niños resentidos, niños llenos de dolor, niños llenos de amargura, de tristeza y de abandono. Trajo también poco amor por mí misma. Me comparaba con otros, pensaba que no era inteligente, pensaba que no valía la pena, era arrogante y elitista. Mis abuelos me dieron tanto, tanto amor, como fui la primera nieta, que yo pienso que me malcriaron y me hicieron que empezara a crecer como en un mundo de una mentira y de fantasía, porque empecé creyendo que yo tenía mucho o que yo valía más que todo el mundo, y no es así. Todos somos iguales delante de Dios, todos valemos y pagaron un mismo precio por cada uno de nosotros. Entonces fui una persona muy arrogante, elitista, basaba mi identidad en la apariencia, en lo material. Yo hacía acepción de personas, yo no tenía amigos pobres, mis amigos tenían que tener carro o moto o tenían que ser bonitos. Yo no tenía amigos feos, no me gustaba tener ni amigas feas ni amigos feos, hacía acepción de personas. También tenía mucho egoísmo. Como fui la primera nieta, después empezaron a llegar otros nietos, entonces ese egoísmo, yo no quería que mis abuelos cogieran a los otros. Entonces, si yo no quería almorzar y yo quería dulces, mi abuelo decía, déjela, venga mi amor, va, cómprese un paquete de chitos o algo. Y pienso que fui malcriada en ese sentido. Y allí fue donde empezó también la tacañería, porque me enseñaron a que era yo sola. Y mis abuelos a cometer errores porque entre los abuelos muchas veces se hace eso, acepción entre los nietos. Hay nietos preferidos y eso está mal. Eso está mal, eso duele. Si hay abuelos o si hay padres aquí en este momento, eso causa un daño impresionante. Porque aunque sus hijos nunca lo digan, ellos lo empiezan a guardar ahí, ahí. Y tarde que temprano va a haber una reacción y no va a ser buena. Entonces, también trajo... eso que de la tacañería y el egoísmo que me costaba mucho dar, a mí no me costaba dar, y habían cosas que yo no usaba, ni la ropa a veces, y me costaba regalarla, me costaba darle a otros, incluso siendo ya cristiana, porque todos empezamos en un proceso, ¿cierto? Incluso siendo ya cristiana me molestaba regalar cosas que yo no usaba, bendecir a otros con cosas que yo nunca me iba a poner. Entonces, y empecé también en medio de ese egoísmo a reclamar todos los faltantes que tuve, como el amor de mi mamá, de mi papá, todos esos detalles, las caricias, la afirmación, porque todos necesitamos eso. Los niños necesitan ser muy afirmados. Uno desde niños, si ustedes quieren tener niños seguros y que sepan decidir, afírmenlos. Porque nosotros somos los que vamos a empezar a crear en nuestros hijos personas seguras para mí. Si nuestros hijos no son afirmados, no son mimados en el buen sentido, no malcriados, sino afirmados, mimados, que se les preste atención. Ejemplo, las niñas necesitan ser amadas, valoradas, necesitan ser afirmadas en todos los sentidos, abrazadas, tener ese contacto con el papá, ese contacto sano. Mi amor, tan hermosa, mi princesa, y tú sabías que eres muy linda, que salgan de la mano con ella, que se dejen abrazar, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Más adelante voy a explicar cómo mi vida se dañó debido a no haber tenido nada de estas cosas. Aunque mi abuelo me daba tanto amor, pero siempre me imaginé teniendo mi mano cogida de la de mi papá. Siempre, siempre imaginé eso. Imaginé que llegaran en una Navidad y me trajeran lo que yo quería y estuvieran conmigo. Y nunca llegó eso. Entonces, si aquí hay padres que tienen niñas, no lo digo, lo digo para ambos, para niños y niñas, pero niñas, porque las niñas... La mujer, ¿todo entra por dónde? Y fuimos diseñadas ¿para qué? Para ser afirmadas, mimadas, valoradas, ¿cierto? Y por eso es que hoy en día se ve tanta niña embarazada a temprana edad, porque como no ha recibido ese afecto del padre, entonces fácilmente se deja llevar por lo primero que escucha de sus amigos, tan hermosa, uy, mamita, tan linda. Y entonces no va a saber distinguir entre palabras sanas de amor, sino que va a empezar a distinguir entre palabras malas de morbo. Porque el hombre no lo va a decir con amor. El hombre muy fácilmente de afuera lo va a decir con morbo y con otras intenciones. En cuanto a los niños, el niño sí que necesita también ser afirmado. ¿Por qué? He visto y me he dado cuenta de casos donde el niño llega a abrazar a su papá, papi, a darle un beso, y he escuchado cómo desde los padres, el papá le dice, bueno, déjese a esto. Boadas, que eso es de él, eso no es de hombre. Por eso hoy en día hay tanto niño afuera y tanta niña dudando de su identidad, porque no fueron afirmados, no fueron abrazados sanamente. Entonces el niño va a empezar a pensar, esto es malo, si mi papá me dice que no lo abrace y que esto es de él, eso no es de hombres. Entonces muchas veces no quiero hacer sentir mal a los padres, ¿sí? Porque hay padres que fueron criados mal también, tienen una niñez triste, que a lo mejor no recibieron amor también, pero que a veces es bueno que se permitan empezar de nuevo y a restaurar sus hijos. Muchos pensarán, ¿por qué tan, pero por qué es tan rebelde, tan horrible, si todo lo que necesita se lo doy? no le falta nada, pero la mayoría de problemas de los hijos viene de los padres. De los padres. Entonces yo los animo a que hoy se dejen tratar ustedes acá y que no piensen, ay, esto es para fulano, fulanita debería haber estado acá. No, piensen en ustedes. Dios los tiene a ustedes aquí para que escuchen, para que recapaciten con un propósito, y el propósito es de que empiecen un futuro nuevo para sus hijos. Todos como padres cometemos errores, tarde que temprano tenemos, fallamos, ¿sí? No somos perfectos, pero a nosotros como padres también nos ha tocado pedirle perdón a nuestros hijos. Nosotros tenemos dos niños y a veces nosotros cometemos errores porque no somos perfectos. Entonces, a veces como papá nos cuesta reconocer nuestros errores frente a los hijos. Entonces, esa era una pequeña anotacioncita, pero volviendo a lo que trajo todo ese rechazo, era muy rencorosa. A mi mamá la veía como una extraña, porque como yo no me crié con ella, a mí me criaron mis abuelos, no puedo juzgar a mi mamá así, no la puedo juzgar, porque solamente Dios sabe el temor que ella sentía, lo que pasó por su mente en esos momentos de dejarme con mis abuelos. A lo mejor ella pensó que era lo mejor, sí, pero era muy rencorosa y a ella la veía como una extraña, la veía como una tía. Siempre vi a mi mamá como una tía. Mis abuelos me decían, vea, llegó su mamá, vaya, salúdela. Y de mi parte nunca salía quererle dar un abrazo ni un beso. Había algo que, como una pared acá, que aunque yo quería y aunque mi mamá quería, no se podía. No nos podíamos dar ni un beso ni un abrazo. Como la veía como una extraña y la juzgaba tanto, obviamente el juicio venía porque decidí quedarme como con la versión de lo que mis abuelos me habían contado, de lo que mis tíos me habían dicho, sí, con mis propias percepciones, porque en nuestra mente creamos percepciones erradas. Yo pensaba que mi mamá no me amaba, pero yo sé que mi mamá ella me ama. Yo sé que ella me ama. Entonces, decidimos quedarnos con esas percepciones erradas. A mi mamá le proyecté el rechazo, haciéndola sentir mal. Y esto lo hacía inconscientemente. Muchas veces yo lo hacía inconscientemente. Yo no lo hacía adrede, que no la voy a saludar, voy a hacer esto para que se sienta mal. Yo hacía esas cosas inconscientemente, debido al dolor que se empezó a generar en mi vida. Entonces, a veces nos quedamos con percepciones erradas, con lo que nos han dicho, entonces, y nunca nos atrevemos tampoco a saber qué pasó realmente del otro lado. Entre mi mamá y yo, aunque se han cruzado palabras y todo, y ahora tengo una muy buena relación con mi mamá, casi nunca tocamos el tema que pasó. Casi nunca lo tocamos, pero yo tampoco le toco el tema. Yo trato de disfrutar lo bueno que Dios me ha dado, ¿sí? Que es tenerla a ella. Sé que llegará un momento en el que algún día estaremos tan sanas ambas que vamos a poder sentarnos y hablar del tema de qué pasó. Entonces, desde allí yo entendí que el que hoy hiere, como decía mi esposo, es porque ayer fue herido. Todo el que hiere hoy en día es porque ayer fue herido. Esto solamente yo lo pude reconocer cuando me empecé a acercar al Señor. Porque como empecé a decirles todo lo que yo viví antes, empecé a crecer con vacíos impresionantes. Que si Dios no me hubiera rescatado de ese hoyo en el que yo estaba, yo creo que, yo le decía a mi esposo, yo creo que yo no estaría aquí parada, porque mi sueño era el sueño americano, irme a vivir a Estados Unidos, casarme con un hombre con plata, tener dinero, joyas, cosas así. Entonces yo creo que yo no estaría acá parada, pero Dios, yo creo que me miraba y decía, ese no fue el propósito con el que yo te llamé, Y aunque hayan pasado cosas tristes en la vida de uno, Dios coge eso y lo acomoda de una manera impresionante y lo usa para bien, para luego uno estar ayudando a otros, ¿cierto? Entonces, vamos a decirles, ¿qué me traje al matrimonio? De ese rechazo que yo tuve en mi vida, desde mi niñez, todos nos casamos y llevamos siempre una maleta. ¿Sí o no? Todos llevamos una maleta a ese matrimonio, pero esa maleta no era de ropa, esa maleta era de todo lo que yo había vivido en ese atrás. Entonces, ¿qué me traje al matrimonio? Yo me traje la rebeldía, me traje el control, ese control empecé a ejercerlo hacia mi esposo, porque así como hay control en hombres, hay control en mujeres, y yo reconozco que manejaba control. Y que si yo no me hubiera dejado tratar, hubiera sido una mujer maluca, bien mala. Sí, las mujeres usamos mucho control, eso no solamente del hombre. La mujer también es en muchas ocasiones controladora. Yo quería como que mi esposo se vistiera a mi manera. Es cierto que nosotras las mujeres ayudamos al esposo en muchas ocasiones, no, mi amor, eso no le sale con esto, contesto con esto, pero ya lo último yo parecía como si fuera la mamá de él. Quería controlarle hasta la forma de vestirse, él se ríe por allá, quería controlarle la forma de vestirse, no quería que tuviera amigos, que no saliera, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Entonces empecé a ejercer todo ese control hacia mí, hacia mi esposo. ¿Y qué más me traje? Me traje miedo, me traje la amargura, la ira reprimida, porque muchos parecemos ser fuertes, pero yo siempre doy la comparación como de una cebollita de huevo. Los que han llegado a partir una cebolla de huevo por la mitad, se van a encontrar que la cebolla de huevo tiene una bolita en el centro, y el resto son capitas, y yo me llegué a identificar como una cebollita de huevo, llena de capita tras capita. Cada cosa que he nombrado era una capa de esa cebollita. La herida, el miedo, la amargura. Entonces, toda esa ira reprimida empecé a expresarla mal, porque empecé a expresar una demanda de amor paterno y materno, imagínense en quién, en mi esposo. A toda edad quería estar con él, parecía un chicle. Y no hay nada de malo que los esposos quieran salir y estar contigo, pero ya cuando uno empieza a ocupar pues ese lugar de él, a taparle que no esté con amigos, ni nada de esas cosas, ahora dependiendo también para lo que se vayan a hacer con los amigos, ¿sí? Entonces empecé a demandar todo eso en él, quería toda hora que me estuviera apapachando, mimando, y no hay nada de malo en que los hombres apapachen y mimen a sus esposas. Pero toda hora quería eso. Entonces empecé a demandar eso, el amor paterno y materno. Traje mucha agresividad, prevención, desconfianza, traje celos, dureza, materialismo y pereza para servir a Dios. Aunque nos casamos por lo cristiano, pero allí fue donde empezó el verdadero trato de Dios con mi vida. Entonces, todas esas cosas nos traemos al matrimonio. Esa es la maleta que nos llevamos al matrimonio. Es cuando dicen, ah, pero me está sacando los chivitos al sol. Yo pienso que esos son los chivitos. La amargura, la ira. Oh, pero es que cuando éramos novios, usted no era así tan horrible. Usted no era así de posesiva. Pero como cuando se casan pasan a ser, ¿qué? Uno solo. Entonces ahí es donde empieza y se forma pues todo, porque empezamos nosotros a demandar todas las falencias que tuvimos, ¿en quién? En la otra persona. Y si el esposito de pronto también vino bien dañado, ahí es donde el esposo empieza, cuando la mujer le quiere dar un consejo, usted a mí no me va a mandar, y usted a mí no me va a controlar, y es que no es lo que usted diga, y es que tal cosa. Y ahí es donde empiezan a demandarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque también traen heridas. ¿De qué? De abandono, de rechazo. Y si la mamá fue bien dura con ellos, y si no tuvieron un papá cariñoso y un papá ejemplar, que fue un buen esposo, que fue hombre para una sola mujer. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a chocar. Yo pienso que la mayoría de problemas en el matrimonio hoy en día son debido a la maleta del pasado que no han sanado. Yo estoy más que segura que es debido a esa maleta del pasado que no han sanado, que se han traído. Muchos se casan para ser felices, pero es un error. Uno no se casa para ser feliz. Uno se casa porque es feliz y quiere compartir esa felicidad con esa persona. Pero el que se case pensando que va a ser feliz porque se casó, está pensando erradamente. Uno se casa porque es feliz y quiere compartir esa felicidad con otra persona, ¿sí? Entonces, paso a la parte del abuso. En el abuso, también yo me traje un abuso, el abuso a mi matrimonio. Cuando yo tenía la edad de 6 años, yo fui abusada por 2 hombres. Y papás, yo les quiero pedir acá un favor muy grande, y es que cuiden a sus hijos, créanle. Yo fui abusada por el hombre donde mi abuela me mandaba a hacer los mandados. Mi abuela, mis abuelos, mi familia nunca se dieron cuenta. Fui abusada por ese hombre. Y fui abusada por el hijo de los amigos y vecinos de mis abuelos. Esta era la casa de mis abuelos, esta era la casa de los vecinos. Yo tenía 6 añitos y el hijo de ellos tendría por ahí 16 o 17 años. Entonces este joven mandaba muchas veces, como eran tan amigos, mis abuelos con los papás de él, yo de él, entonces mis abuelos, este hombre a veces llegaba de jugar fútbol a la casa de él y le decía a mi abuela, doña fulana, deja ir a la niña a traerme una gaseosa a la tienda. Y cuando yo, entonces mi abuela, vea mi hija, vaya a hacerle el favor a fulanito, hágale el favor, tráigale la gaseosita. Entonces yo iba a la tienda del hombre que me abusaba. Y cuando la primera vez que sucedió el abuso con el del vecino, yo ya lo llamé y dije, fulano, vea la gaseosa. Y me dijo, entre. Y cuando yo entré, cerró la puerta. Y no me dejó salir. Y me empezó, desde allí empezó mi tormento, porque me manipuló. Y me dijo, nunca vaya a decir nada, porque si usted dice algo, le van a pegar y nadie le va a creer. Y si usted dice algo, les hago algo a sus abuelos. Y yo tenía 6 añitos y desde allí empezó un temor horrible, un miedo. Y este hombre, porque cuando sucede un abuso, hay un trauma. Y uno muchas veces queda encerrado en ese trauma. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué seguían haciéndole mandados? Uno queda bloqueado. Y el temor muchas veces no lo deja uno actuar. Y yo quedé bloqueada. Entonces también yo me llevé al matrimonio eso, el abuso. Y allí es donde empezó un tormento con mi esposo. Porque cuando éramos novios, nosotros ya nos conocíamos. Y entonces ya luego empezamos una vida cristiana. Y uno piensa, no, yo ya estoy bien, y ya con Dios todo se puede, sí, es cierto, con Dios todo se puede. Pero cuando no se ha procesado, uno se lleva eso también al matrimonio. Y me llevé el abuso. Y allí empecé también a vivir muchas cosas con mi esposo, porque empezó otro tormento. Y empezó entonces, desde allí, desde ese abuso, fue como si se me hubiera creado un letrero invisible en mi vida, aquí en la frente, aquí al frente, como un letrero que dijera, abuse de mí, dígame palabras morbosas, míreme con morbo. A veces, yo pienso que esto le ha pasado a más de una mujer, pero a veces uno, cuando yo iba por la calle, yo sentía que hombres hasta con la mirada me desvestían. En el colegio fue un tormento, porque los profesores, gracias a Dios, nunca llegué a tener nada con profesores, ni con las directivas del colegio, pero sí viví un tormento siempre de acoso. Entonces, cuando yo me quedaba en alguna materia, no faltaba el profesor que me decía, bueno, ¿y qué? ¿Cómo vamos a arreglar? Ah, usted sabe, hágale, yo le subo la notica y no queda habilitando o tal cosa. Y fue un tormento y fue una lucha porque hasta el rector, a veces cuando iba a pedirle permiso para salir temprano, no, me saludaba y entonces me cogía la mano y frotaba esta partecita de acá que uno sabe qué significa, que no sé de dónde salió ese significado, pero uno inmediatamente sabe que... Pero nunca, gracias a Dios, pasó nada, pero fue como si se hubiera creado un letrero invisible, donde yo salía y a veces había un hombre mirándome y masturbándose. Y eso lo empieza uno a perseguir. Entonces, ya luego, cuando ya me casé, vamos a ver las consecuencias negativas que trajo ese abuso sobre mi niño. Empecé a crecer con una vergüenza interior, con culpa, y pensando que ya no tenía valor, que ya para qué me cuidaba. Pensaba como si mis amigas todas supieran lo que había sucedido conmigo. Como que si todo el que me mirara sabía lo que había pasado conmigo. Empecé a crecer con promiscuidad, porque empecé a tener novios y con todos tenía relaciones. Y sentí también como si me hubieran robado esa inocencia con lo que todo niño nace. Esa inocencia, esa sustancia que toda niña y todo niño tiene de ingenuo. ¿Qué me traje de ese abuso al matrimonio? Me traje la herida, me traje el resentimiento, me traje la amargura. Todo porque yo no había perdonado a mis abusadores ni había sanado esa parte. Muchos dirán, ay, pero ¿cómo que se trabaja sobre el abuso al matrimonio? Sí, porque cuando uno va a tener relaciones sexuales con el esposo, ¿qué sucedió en mi vida? Todos fuimos diseñados para sentir un placer, pero cuando yo estaba con mi esposo, me empezó a atormentar esos recuerdos del abuso, y se creó en mi vida una imagen distorsionada del orgasmo. Y yo pensaba que para poder estar y sentirme bien con mi esposo, me tenía que poner a pensar en el abuso. Porque el diablo es muy astuto y él nos hace pensar y creer a nosotras, pero a usted le gustaba, pero usted también iba porque le gustaba, pero no es que... Pero todos fuimos diseñados para sentir un placer también. Dios nos creó con esa partecita para sentir el placer, pero el placer sano, ¿sí? Pero allí se me empezó a crear la imagen del orgasmo distorsionado. Muchos dirán, ¿cómo así que el orgasmo distorsionado? Sí, porque cuando yo lograba llegar a ese clímax con mi esposo, era porque había pensado en el momento que ese hombre me había tocado y había puesto sus genitales sobre los míos. Y un día yo le dije a mi esposo, yo me siento tan sucia, porque uno peca, ahí estamos pecando. Y empecé a vivir una lucha horrible, horrible cada vez que yo tenía una relación con mi esposo, porque era la lucha de querer estar amándome con mi esposo, pero la lucha también demoníaca de estar sintiendo y recordando siempre ese abuso. Entonces, reconocí que estaba dañada. ¿Qué más me traje al matrimonio de ese abuso? Más adelante voy a compartir porque mi esposo mencionó que él también fue dañado. Mi esposo también fue abusado de niño. Entonces, ustedes se imaginan dos personas abusadas juntas. ¿Qué se puede vivir en ese momento de...? Porque el acto sexual dentro del matrimonio es adoración a Dios. Por eso dice que nuestro lecho sea sin qué, sin mancha, ¿cierto? Y el acto sexual dentro del matrimonio debe ser sin mancha. Yo lo estaba manchando con esos recuerdos. Y muchas veces venían imágenes a mi mente de personas que no eran ellos abusándome, o viendo a mi esposo con otras para sentir ese placer, y eso era un placer distorsionado, eso no es así. ¿Qué maldiciones generacionales me traje? Me traje el negativismo, me traje el verle a todo el lado malo. Ayer tratamos lo de las partes generacionales y yo me pude dar cuenta de todos los que hayan llenado aquí lo del árbol generacional, que dije, me iban a mirar desde los bisabuelos, los abuelos y los padres y lo que estábamos repitiendo. Entonces me pude dar cuenta que esto venía desde mi bisabuela, el verle a todo el lado malo, el negativismo, todo eso venía de parte de mi bisabuela por el lado materno. De mi bisabuela pasó a mi abuela, y de mi abuela pasó a mi mamá, y de mi mamá pasó a mí. La palabra de Dios dice que las generaciones, los pecados generacionales abarcan hasta la tercera y cuarta generación. Yo era la cuarta generación. Entonces, mire cómo se empieza a repetir todo esto, ¿cierto? Entonces, venía de allí de verle todo el lado malo, de ser negativa. Y por muchos, muchos años, aún siendo cristiana, me costaba creerle a Dios. Y por eso es que muchos hoy en día quieren diezmar, por ejemplo, o quieren hacer lo bueno, o quieren hacer algo y no son capaces porque les cuesta creerle a Dios. Mi esposo explicaba ayer que es como si el niño estuviera aquí subido en la deslizadora o en cualquier cosita y dijera, mi amor, tírese. Y él, sí, papi, yo creo, yo me tiro, yo sí creo. Pero tírate, mi amor, tírate. Y el niño nunca se tira. Entonces, nos cuesta creer, ¿sí? Y me costaba incluso creer, aun siendo cristiana, dudaba mucho. Me dificultaba ver las cosas buenas en mí misma. Y como les decía, que cuando pasó eso del abuso, empecé a decir a pensar de que yo no valía la pena, de que empecé a crecer con vergüenza, con culpa, con todo esto. Entonces me costaba ver las cosas buenas incluso en mí, los talentos. Yo nunca me vi, nunca. Me imaginé verme parar frente a ustedes, contando mi vida, contando mis cosas dolorosas, porque no es fácil contarle a alguien las tristezas de uno, ¿cierto? No es fácil pararse enfrente y decir, fui abusada, me pasó esto. No es fácil contar lo que uno ha vivido con el esposo, ¿cierto? Pero Dios tiene un propósito inmenso. Y Dios solamente sabe qué puede estar pasando en este momento en cualquiera de ustedes. Muchos pueden estar, aún siendo creyentes, llevando un infierno de vida ahí, atados a pornografía, como le pasó a mi esposo, a abusos todavía, y a cosas horribles como lo que me pasaba a mí en la mente cuando estaba con él. Entonces, ¿qué me traje, qué maldiciones o rechazo me traje de parte de otras personas? Por ejemplo, por palabras. Mi esposo ahorita decía que también es un chiste aquí de que iba a hablar de, por ejemplo, las palabras de mi esposo. O puede ser viceversa. En este caso puede ser la esposa se le daño al esposo con palabras, ¿cierto? Pero en mi caso fueron, por ejemplo, las palabras de mi esposo, como el juicio, la crítica. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba cosas que él ya me había dicho, me decía, o le sonía, usted es que no entiende. ¿Cuántas veces le tengo que decir que hoy voy a estar en tal parte, que de allá salgo y que entonces arrimo acá? Porque mi esposo lleva una agenda, un horario. Entonces, yo no sé si esto es de todas las mujeres o si solamente me pasaba a mí, pero aunque mi esposo me decía por la mañana lo que iba a hacer, Yo volví y le pregunté, mi amor, ¿dónde es que usted va a ir hoy? Y él me miraba, Sonia, ¿cuántas veces le tengo que decir? ¿Esto es solamente a mí o les pasa también a alguna de ustedes? Entonces los enfermos son ellos. Ya los que están mal son ellos. Entonces, esas palabras que me hacían sentir, esas palabras, ese mensaje que era lanzado, detrás, ¿cuántas veces le tengo que explicar y decir? Se lo he dicho como 3 veces. Y ese 3 ahí frente a uno, lo hacía, eso me hacía sentir bruta, me hacía sentir tonta, inútil, torpe. ¿Cierto? Entonces, esas cosas también. Otra de las cositas era el enojo. Cuando se enojaba, cuando me castigaba con el silencio, con la indiferencia, cuando se acostaba enojado. Ay, no hay nada más incómodo que uno acostarse con una persona ahí enojada. A mí me fastidia tener una persona al lado enojada. O si los dos estamos enojados, pues es él en la orilla de ella y yo en la orilla de acá, y uno no quisiera ni que lo rozara con el brazo. Uno quiere que sea cobija separada, y no le niego que por la mente uno pasa como, ay, va a empujar y que se caiga allá. Uy, o uno piensa, ¿por qué no se va a dormir ante los niños? Ay, qué pereza. Y eso uno pensando también, ¿no será que me huyó? No, pero eso es que se tiene que quitar, y aquí es él. No, yo, está en mi cama. ¿Cierto? Entonces, cuando me castigaba con el silencio, o al otro día se levantaba y era serio, y uno por dentro, no le voy a servir el desayuno, que lo haga el mismo, de malas. Y empieza pues ahí como el orgullo, porque el orgullo no solamente está en los hombres, yo pienso que sí está un poquito más radicado en los hombres, pero también el orgullo está en nosotras, mujeres, a veces somos muy orgullosas, y como pasamos a ser una sola carne, entonces, ¿qué cree que pasa? Lo de hecho se pasa a uno, y por más noble que no sea, entonces uno empieza también a actuar a veces en pecado con orgullo. Entonces, esa es la otra parte. Frente a la otra cosa que trajo fue la adicción sexual de mi esposo. ¿Qué me trajo la adicción sexual de mi esposo? Trajo desconfianza. Porque ya éramos cristianos. Éramos cristianos y fue algo muy duro que pasó en nuestras vidas. Y yo no le deseo eso a nadie. Pero si alguien hoy en día aquí lo está viviendo, yo digo que hay solución y que con Cristo todo se puede. Si nosotros dos pudimos salir de esto, con el Señor en el medio, todo se puede. Entonces trajo desconfianza, trajo dolor. ¿Dolor por qué? Porque uno empieza, uno como esposa, uno no puede entrar a competir con las mujeres que ellos están viendo en el internet. Porque ahí muestran mujeres casi perfectas, con cuerpos casi perfectos, y uno no puede empezar a competir con ellas. Trajo mucho dolor, trajo vergüenza, porque yo pensaba, cuando la gente se dé cuenta, ay no, ¿qué van a decir? Vamos a ser señalados. Lamentablemente uno arrastra el dolor de él, ¿por qué? Porque somos nosotros. Entonces, trajo dolor, vergüenza, prevención. Mire, muchas veces mi esposo, yo ya estaba acostada y mi esposo podía estar en el estudio y yo podía estar profundamente dormida y no haberme dado cuenta de que él estaba en el estudio y había algo que me despertaba y me avisaba que él estaba haciendo algo malo. Y cuando yo me daba cuenta de eso, ay, me daba un fastidio. No quería ni que me tocara, ni que se acostara al lado. Entonces, trajo prevención. ¿Qué más trajo? Trajo deseos de huir. Porque muchas veces yo me quise ir. Yo pensaba, uy, me voy con mis niños lejos, donde nunca más me vuelva a encontrar. Donde nunca más vuelva a saber nada de nosotros. Deseo de separarme y hasta muchas veces de quitarme la vida. Hubo un tiempo en el que yo hasta pensé cómo hacer una carta, dejando explicado el por qué me quitaba la vida. ¿Y saben qué fue lo único que a mí me paró? Mis niños. Y el amor tan grande que siento hacia mis hijos. Eso fue lo único que a mí me paró de quitarme la vida. Otra, por juicios basados en mi amargura. Por ejemplo, con mi mamá, tantas cosas que yo juzgaba a mi mamá, que yo le criticaba. Yo empecé a repetir todas estas acciones, los comportamientos, las expresiones, todo lo de ella, yo lo empecé a repetir con quién, con los seres que más amaba, con mi esposo y con mis hijos, incluso con otras personas. Entonces, vamos a mirar cómo perdoné. Muchos de nosotros pensamos que las personas que nos han causado daño no merecen ser perdonadas por el daño que nos han causado, las heridas, la rabia, todo, ¿cierto? Pero reconocí el dolor del abandono, porque todo, no, yo negaba que a mí me habían hecho falta mis papás. Y a mí mis amigas en el colegio me preguntaban, hola Sonia, venga, ¿y usted por qué vive con sus abuelos? ¿Dónde está su mamá y su papá? Y yo, yo no sé. Si usted no le interesa, no se le da nada. Y yo, no, a mí no me importa, no, ¿dónde está? Y es mentira. Uno en el fondo, en el muy, muy, muy, muy fondo, uno quiere saber dónde está. Uno quiere saber qué pasó. Uno, y reconocí que me habían hecho falta. Otro, me desahogué con Dios. Estamos mirando la forma como perdoné, me desahogué con Dios. Renuncié a mis derechos de venganza, incluso a los de reclamar el amor de ellos. Porque cuando ya había conocido del Señor y me había Dios empezado a restaurar y empezó una amistad bonita entre mi mamá y yo, empecé yo a querer reclamar derechos. Empecé a reclamar derechos, atención, cuidado, cuando nunca lo había tenido. Entonces empiezan incluso a reclamar esos derechos, renuncié. Reconocí mi deshonra a ellos, porque aunque nos hayan hecho daño, nosotros los hemos deshonrado. Entonces reconocí la deshonra a ellos. Yo le pedí perdón a mi mamá. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué si fue ella la que la dejó? Pero yo le pedí perdón a mi mamá, porque yo sé que en el fondo yo hería a mi mamá con mi reacción. Cuando ella llegaba a la casa de mis abuelos y ella llegaba de pronto a quererme saludar y yo me metía a la pieza, la ignoraba, no la saludaba, no le daba un beso, eso hiere. Entonces le pedí perdón a ella. También lo hice con mi papá. Busqué por cielo y tierra y me encontré el teléfono de mi papá. Lo llamé y eso fue algo tremendo porque desde mis 15 años fue la última vez que yo lo vi. Entonces, haberme buscado el teléfono de mi papá y cuando estaba timbrando el teléfono ahí, yo, ay, va a contestar, va a contestar. Y se me puso ese corazón que se me salía. Y cuando él dijo, aló, y yo era, yo pensaba, le digo el nombre, le digo papá, ¿qué le digo? ¿No? ¿Qué se va a acordar de mí? No sé. Y yo lo único que me acuerdo es que cuando él dijo, aló, y yo le dije, hola papi. Y se quedó un silencio pequeñito. Yo le dije, ¿sí sabe con quién habla? Y me dijo, claro, con mi primogénita, con Sonia. ¡Ay! Solamente fue decir eso y empezamos a llorar. Él en el otro lado y yo le esperaba empezar a llorar. Y yo le decía, papi, yo lo llamaba porque le quiero pedir perdón. Y él no me dejaba hablar, me decía, no, mi hija, yo soy el que le tengo que pedir perdón. Perdóneme por haber sido un mal papá, por nunca estar con usted, por haberla dejado, por nunca llamar. Pero cumplí, ¿cierto? No me he visto con él desde hace 17 años, pero espero que llegue el tiempo. Pienso que Dios tiene acomodado eso. Reconocí mi deshonra a ellos y entendí que era yo la que debía empezar a dar de lo que Dios me había dado. No nos podemos quedar esperando a que alguien que no tiene nos empiece a dar a nosotros. Dios ya le había empezado a dar ese amor, le había empezado a sanar, había empezado a hacer muchas cosas. Entonces empecé yo a dar de lo que Dios ya me había dado. Tomé yo la iniciativa de empezar a buscarlos. Bueno, a mis abusadores, a ellos, muchos pensamos que ellos no merecen perdón. Incluso yo he escuchado expresiones de personas cuando escuchan algo en las noticias, ah, que tal hombre abusó a tantos niños, y lo primero que dicen, ay, deberían, ay, no, ese hombre no tiene perdón, deberían matarlo, deberían ahorcarlo, deberían encerrarlo y que nunca más vuelva a salir. Todos merecemos el perdón. Esos grandes abusadores fueron niños abusados. Lo más seguro es que fueron niños abusados. Entonces, perdoné a mis abusadores, los solté frente a Dios, pero mi mayor sanidad vino cuando yo confesé a otros lo que había pasado conmigo. Porque la parte más vergonzosa de todos, ¿cuál es? La sexual. Esa no la queremos decir a nadie. Nosotros pensamos que es lo más inmundo, lo más horrible que ha pasado. Lo hemos hecho nosotros y esa no la queremos decir a nadie. Obviamente uno debe buscar persona, alguien profesional. No irse a contar de pronto al que tiene problemas de chisme en la iglesia, ¿cierto? Pero sí buscar ayuda. Mi mayor confesión vino cuando yo busqué ayuda, cuando lo confesé a otros. Porque muchos dirán, no, pero mi esposo sabe. Pero como son uno solo, sí, es muy lindo que se haya confiado entre los esposos, pero usted debe buscar la ayuda, ¿sí? Otra persona. El diablo necesita quedar expuesto, ¿sí? Y cuando nosotros confesamos, somos libres. Entonces, a los que me maldijeron, por ejemplo, a mi esposo principalmente por las palabras, por las acciones y su adicción sexual, porque ahí fue donde aprendí 70 veces 7. No quiere decir que entonces, que todo lo que nos haga, entonces nosotros tenemos que dejar. Él puso un ejemplo de que le dieron el ojo y entonces que porque lo perdonó el otro día, entonces tiene que ponerle el otro ojo. No. Uno aprende 70 veces 7, pero ahí es donde hay que empezar a poner límites. Los límites son muy claros. Nosotros no podemos obligar a nadie a cambiar. No podemos obligar a nuestro cónyuge a cambiar, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. No los podemos obligar a cambiar, pero sí podemos evitar que nos causen daño. Y en muchas veces, hay que, entre esos límites, viene, por ejemplo, yo lo tuve que confrontar a él y decirle, Jaime, tienes que confesar, tienes que buscar ayuda, tienes que decirle a los pastores o a alguien, tienes que buscar ayuda. La otra fue, o nos separamos, porque ya se había vuelto un infierno dentro de la casa. Finalmente decidí soltar a todas estas personas, porque a veces el que más daño tenemos causa a nosotros es con el que dormimos o con la que dormimos. Sí, entonces, mi esposo también mencionaba cuando lo del perdón, que a veces nosotras las mujeres tenemos como memoria fotográfica. Sí, pero acuérdense tal fecha, que lo que él decía que el 31 de diciembre eran las 12 de la noche y estaba sonando, faltando 5 para las 12, acuérdense. Y tenemos memoria fotográfica. Entonces, es perdonar. Nosotros no podemos ir a la basura a sacar para perdonar, ¿sí? Perdonamos y es olvidado. ¿Qué tal que Dios hiciera eso con nosotros? Entonces, yo lo que les quiero invitar, les digo que cuando uno no perdona, uno empieza a vivir en una cárcel de amargura, donde el único que se está haciendo daño, sea lo que sea que estés viviendo, que hayas vivido, Dios toma todo eso para convertirlo en grandes fortalezas. Porque Él nos escoge no mirando nuestro pasado, por sucio que sea. Él tarde que temprano va a sacar a flote lo que está mal en nuestras vidas por el bien de nosotros mismos. O sea que tarde que temprano necesitamos ser enfrentados con el perdón, con la liberación y con la sanidad si queremos ser hijos de Dios, ¿sí? Si queremos tener una vida libre. Y lo otro que les quiero decir es que si el Señor, si ustedes no permiten que el Señor construya esa casa que son sus vidas, en vano están trabajando. Eso lo dice el Salmo 127:1. Entonces, eso les quería compartir. Les paso a mi esposito y muchas gracias.